está claro, pero ahí vamos del revés, con la lista interminable de reproches, con la habitación pintada de veneno, con la rabia que nos deja sin aliento, en la niebla donde no se ve horizonte. Vale, no está claro, pero ahí vamos otra vez, con el sueño convertido en pesadilla, masticando las palabras con cristales, lastimando, provocando tempestades, separados y tan juntos en la huida. Palabras y la noche no descansa, el latido a contratiempo, ¿quién lo ha dicho que no es cierto? Corazones sin caricias, desertores en ceniza, oh vida. Oh vida. Está claro, pero ahí vamos sin saber, en la noche de los lobos, eclipsando a las estrellas, tan unidos, tan atados a nosotros, dos diablos que son buenos en el fondo, absorbiéndonos esta obsesión, necesitados. Qué locura, más te quiero, no hay tortura, nos hablamos sin palabras y la noche se desata, el latido cuando es nuestro, siempre dices nunca es cierto.